Bueno, pues estás escuchando el Top 20 que se escucha a través de las ondas hercianas por estaciones de radio en todo el estado de Sonora, en Agua Prieta, en Cananea, en Guaymas, en Navojoa, en Nogales, en Magdalena y en Hermosillo. Pero a través de internet, híjole, no hay límites. Puede ser todo el espacio o incluso fuera del mundo. No estamos solos. No, pero, híjole, por internet, cualquiera. Top 20 con Omar Ávila. Número 10. Me quedé, y no supe qué decir. Lo que pasa es que estoy sorprendido con la gente internacional fuera de México que se ha comunicado para el correo electrónico de omardavila.com. Gracias, gracias. Digo, me sentía bien, no me acordaba del pasado. De pronto en mi vida simple fuiste un milagro. Contigo no había un día gris ni noches frías antes de dormir. Contigo no morían de hambre ni de sed mis labios. Contigo una y otra vez quería volver para salvarme. Contigo el mundo parecía un lugar amable. Yo, porque al quererte quería ser mejor. Y ahora que no estás, la vida me ha quedado grande. Parecían ganadas. Contigo en mi habitación la luna se juntaba con el sol. Y ahora que no estás le tengo miedo a las mañanas. Porque es tu amor el alma de mi alma. Omardavila.com. Vamos al lugar número 9 allá ahora en la lista de éxitos. El Top 20 con Omar Dávila para Sonora. Esta es edición de Sonora, por supuesto. Esto es de Arjona, se llama De Mes en Mes, su nueva canción. De mes en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón. De vez en mes con tu acuarela pintas jirones de ciruela que van a dar hasta el colchón.

Hit. Hace un momento les dije que había dos canciones esta semana con Yuridia en la lista de éxitos. Y bueno, pues aquí está la segunda. En el lugar número 7 esta semana tenemos esta canción que era de Roxette y que tiene muy buena musicalización. Está muy curada la versión en español, la música. Y bueno, por supuesto, Yuridia canta muy bien. Esto se llama Habla el Corazón. En realidad yo dudo tanto de ti. Por más que intento, no me dejo llevar. Bebo tu amor y me siento fatal. Pero yo te quiero, bien o mal. Abre el corazón. Que no sabe mentir. Abre el corazón. A todas horas. Poco que ver, pero al final habla mi corazón, dice que te quiero, óyelo. Yuridia tiene una voz privilegiada y aunque ella misma ha autoboicoteado su carrera y ha sido una fan total el no querer ser artista, que bueno, pues la gente la sigue apoyando precisamente por ese no sé qué que tiene y sobre todo la gran voz. Escucha. escuchar.